Borboleta. Un día un gusanito que andaba de rama en rama comiéndose las hojitas le pregunta a una abejita: ¿por qué usted busca florecitas si yo no? Y yo no. Y yo no. Encontró a un caracolito caminando despacito. Nuestro amigo el gusanito, asombrado más se irrita. Usted tiene una casita y yo no. Y yo no. Y yo no. Se llamaba Borboleta y andaba muy descontento con Dios. Envidiaba a los grillitos cantando en el arroyito con un coro de bichitos. Cuestionó a la mariposa: ¿por qué usted es tan hermosa y yo no? Y yo no. Y yo no. Se marchó desconsolado, llorando muy amargado. Se quedó el gusanito bajo la luna solito. Todos tienen algo bonito y yo no. Y yo no. Y yo no. Se llamaba Borboleta y andaba muy descontento con Dios. Pero un día Dios se acerca al gusanito. Para ti hay algo especial. Nunca olvido, hasta lo más chiquitito. Solo debes esperar, esperar, paciencia, esperar, paciencia, esperar. Durmió entonces Borboleta con la promesa del Señor al despertar. Y en la mañana, antes que el sol se asomara, en la rama de un árbol una crisálida palpitaba. Se movía como si algo la tocara, como si Dios mismo la acariciara. De esa cáscara algo brotaba. Primero unas antenitas, unos ojitos, una carita. Y después los colores estallaban, colores al viento que deslumbraban. Era el gusanito convertido en mariposa, que volaba, que volaba, que volaba, que volaba. Borboleta junto a Dios por los jardines del amor volaba.